Hermanos, ¿cuántos están contentos? Qué bueno, gloria a Dios en este día. Vamos a entrar rápidamente en el mensaje de la palabra. Le voy a pedir que abran su Biblia en el Evangelio de San Marcos. Mi alma alaba y glorifica a Jesús. Evangelio de San Marcos. Gloria al Señor. Saludamos a cada una de las visitas que están en nuestros medios, aquellos hermanos que tal vez hoy pues están por primera vez con nosotros. Les saludamos en el dulce nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el mío propio, vuestro hermano Arnaldo Torres, de mi esposa, la hermana Tita, mis 12 hijos y de la congregación que por la gracia de Dios pastoreo. Aleluya. Gloria a Dios. Algunos hermanos me estaban diciendo anoche, y la hermana Tita no podrá venir por ahí un día. Y fíjese que me hicieron una llamada de allá y me dijeron que ella y la tesorera de la iglesia están haciendo unos planes para venirse a pasar unos días por acá. Escuche bien, para conocer la iglesia que también me está tratando a mí y al pastor. Así mismo me lo dijeron. Que quieren conocer esa iglesia. Yo les he hablado de ustedes y de vuestro pastor, y como ustedes se estarán dando cuenta, les estoy hablando muy bien, ¿eh? Gloria a Dios. Así que a lo mejor, quién sabe si antes de que termine el año logran conocer también a mi esposa, aunque se van a tardar un poco más para conocer a mis 12 hijos. Gloria al Señor. Aleluya. En el capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, versos 35 y 36. Del capítulo 5 del Evangelio de San Marcos. Voy a predicar en esta noche por el tema: con Cristo siempre hay esperanza. Con Cristo siempre hay esperanza. Capítulo 5, versos 35 y 36 del Evangelio de San Marcos. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración. Yo le pido a usted que usted le dé la mano al que le está a su lado, al frente y atrás, y dígale, pero dígaselo con fuerza, dígaselo con ánimo. Dígaselo, óigale, que le traspase el corazón, por si acaso está desanimado. Dígale: con Cristo siempre hay esperanza. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, te suplico, Dios eterno, que tú me permitas predicar esta palabra con la unción de tu Santo Espíritu en el día de hoy. Palabra de poder, palabra de fuego, palabra que levante ánimo, palabra que salve al perdido, palabra que sane el enfermo, palabra que quebrante yugos, palabra que rompa cadenas, palabra que le lleve libertad a todo aquel que esté cautivo en esta hora. Y todo lo que trate de impedir esa libertad para predicar tu palabra, Dios mío, yo lo ato, lo reprendo, lo quebranto en el nombre poderoso de Jesús. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendito sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados. Recuerden que los bancos no apagan el fuego. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Era un principal en la sinagoga. La Biblia dice que se llamaba Jairo. Para ser un principal de la sinagoga, aparte de las cualidades espirituales que tuviese que tener, una cosa que Jairo tenía que tener era dinero. ¿Sabe usted por qué? Porque en aquel tiempo, dentro del pueblo judío, se movía esa doctrina que también se ha comenzado a mover en este tiempo, donde se pensaba que el hombre que era bendecido por Dios andaba en la abundancia. Y para los judíos, el que tenía mucho era porque Dios lo bendecía, el que no tenía nada era porque estaba en maldición. Así que esa doctrina que nos predican por ahí en este tiempo no es nueva. En aquel tiempo ya también existía, sea bendito Dios en esta hora. Así que si Jairo era un principal en la sinagoga, entonces, entre otras cosas, su situación económica tenía que ser una buena situación. No estaba mal económicamente. Y yo les señalo eso a ustedes para decirles de que yo estoy bien seguro que cuando la hija de Jairo se enfermó, Jairo agotó todos los recursos que habían al alcance de su mano buscando la sanidad de su hija. La Biblia no nos dice a cuántos tal vez visitó, a cuántas puertas tocó, ni cuánto dinero gastó. Pero de lo que sí estoy seguro es que la hija de Jairo tenía en Jairo un padre que se preocupaba por ella. Y que esa preocupación tuvo que llevar a aquel hombre a visitar médicos, a llevar a su hija a diferentes lugares, buscando la sanidad del cuerpo de su hija. Sin embargo, aquel hombre contemplaba que su hija no sanaba. Su hija, en vez de sanar, iba para atrás y para atrás y para atrás. Hasta que llegó el momento en el cual la Biblia nos dice que aquel hombre, su hija, agonizaba. Su hija estaba muriéndose. Su hija se encontraba al borde de la muerte. Y cuando él contempló que su hija agonizaba, que la ciencia no había podido hacer nada por ella, que los hombres con conocimiento no habían podido hacer nada por su hija, Jairo se acordó de algo. Jairo se acordó de que por las calles de Jerusalén, de Judea y de Samaria y de todas aquellas regiones andaba uno que no era muy amado por los principales de la sinagoga. Uno del cual en la sinagoga no se hablaba muy bien, pero que Jairo sabía, tal vez porque lo había visto, y si no lo había visto, lo había escuchado, porque la fama de Jesús había corrido por todo aquel pueblo, que había uno en las calles de Jerusalén que tenía el poder para hacer lo que el hombre no había podido hacer hasta ese momento. Ahora Jairo le llegaba la hora de tomar una decisión. Siempre hay momentos de decisión en nuestra vida. Jairo le tocaba decidir ahora entre la vida de su hija, salir corriendo a buscar a aquel hombre que se llamaba Jesús, o quedarse en la sinagoga buscando la forma de que aquella gente no se molestara con él, que no lo expulsaran de la sinagoga, permitiendo que su hija se muriera. Hay ocasiones, amados hermanos, en las cuales hay personas que le toca tomar decisiones semejantes a esa. Tienen que decidir entre Cristo y el trabajo con que se quedan. Entre Cristo, aleluya, y el esposo con quien se quedan. Entre Cristo y la esposa con quien se quedan. Entre Cristo, bendito sea el Señor para siempre, y esa posición de alta sociedad, ¿con cuál de las dos se quedan? Yo me acuerdo que en una ocasión me encontré con un amigo mío en uno de los viajes que di a Puerto Rico. Vino a saludarme muy contento para decirme que había aceptado al Señor. Y con gozo conversamos él y yo acerca de su conversión. Y poco tiempo después, en otro viaje que volví a realizar a Puerto Rico, me lo encuentro de nuevo, pero descarriado. Y le digo, ¿pero qué te pasó? Tan contento que tú estabas. Y me dice, pues Arnaldo, imagínate, mi esposa me dio a escoger entre Cristo y ella, con cuál de los dos me quedaba. Y me dijo, como podrás entender, tenía que quedarme con ella. Digo, yo eso no entendí yo. Él me dijo, como podrás entender, pero yo no lo entendí. Mi alma alaba y glorifica a Jesús. Porque lo cierto es que pueden haber momentos de decisión en la vida de un ser humano. La Biblia no anda por ahí diciéndole a las mujeres que si tienen un esposo inconverso se larguen y lo dejen atrás. Ni anda diciéndole a los hombres que si tienen una esposa inconversa se larguen y la dejen atrás. No, la Biblia le habla al matrimonio y le habla al hombre y le habla a la mujer para que clamen a Dios, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero pueden haber momentos, y los han habido en la vida de muchas personas, de hombres y mujeres que no son temerosos de Dios, y que llega el momento en que ponen a una persona a escoger, como ocurrió en la vida de mi amigo, y le dicen, bueno, usted o se queda con Cristo o se queda conmigo, pero con los dos no se puede quedar. En un momento así, la Biblia dice, el que no deje padre o madre, hijo o hija, esposo o esposa, por mí, no es digno de mí, sea bendito el Señor en esta hora. Alabado a Dios en el día de hoy. Cristo tiene que ser primero que cualquier cosa. Cristo es primero que la casa. Cristo es primero que el carro. Cristo es primero que el esposo. Cristo es primero que la esposa. Cristo es primero que el dinero. Oh, gloria a Dios. Cristo es primero que la posición social en nuestra sociedad. Cristo quiere ser primero en nuestra vida. Sea bendito Dios en esta hora. Y a Jairo le tocó el momento de escoger. Él sabía que Jesús tenía muchos enemigos, pero que muchos enemigos en la sinagoga. Pero Jairo amaba a su hija. Y Jairo dijo, que Aná haga conmigo lo que quiera. Los principales de la sinagoga que hagan conmigo lo que les dé la gana. Pero yo no voy a dejar que mi hija se muera, sabiendo yo que Jesús la puede sanar. Y la Biblia enseña que Jairo se fue a buscar a Jesús. Cuando usted tiene problemas, ¿a quién usted busca? Yo espero que usted busque a Jesús. Algunos buscan al vecino. Pero a Cristo hay que buscarlo primero que a cualquier otra cosa. ¿Ah? A veces usted ve que hay personas que tienen problemas y van donde el vecino, van donde el amigo, van donde la amiga, van donde fulano, van donde fulana. Y Cristo está atrás esperando. Cuando termines con todo el mundo, cuando te canses, dice Jesús, acuérdate que yo estoy aquí, alabado a Dios en esta hora. Mire, hermano, por Cristo es por donde tenemos que comenzar, sea bendito Dios en el día de hoy. Mire, cuando hay un problema, cuando hay una batalla, cuando hay una lucha, antes de salir a tocar en la casa, en la puerta del pastor, antes de salir a tocar en la puerta del evangelista, antes de salir a tocar en la puerta del amigo, antes de salir a tocar en la puerta de la amiga, toca a la puerta de Jesús. Alabado sea Dios en esta hora. Arrodíllate ante la presencia de Dios, que la Biblia dice que el que busca, encuentra. Al que llama, se le oye. Y al que toca, se le abrirá. Alabado sea Dios. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Y Jairo salió en busca de Jesús y se encontró con él. Es importante eso, porque a veces tú sales y vas al hogar de una persona que está en igual o peor condición que tú. Ese es el problema de algunas personas. A veces tienen problemas en el matrimonio. En vez de salir corriendo a postrarse delante de Jesús, salen a buscar el consejo en el hogar de otra persona. Y a veces aquella persona está peor que ellos. Y un ciego no puede guiar al otro ciego, porque los dos se van a caer en el mismo hoyo, hermano. ¿Puede un muerto ayudar a los moribundos? No. ¿Ah? Y por eso que usted ve que a veces hay mujeres que van donde ciertas, donde otras mujeres. Ay, mira que mi esposo me está haciendo y ya se hacía. Y ella, ay, si yo fuera tú hace tiempo que lo hubiera echado a volar, mija. ¡Déjalo! A mí el esposo mío me la hizo más pequeñita que eso que te están haciendo a ti. Yo lo dejé. ¿Ah? Uno no puede andar tocando en todas las puertas. Hay puertas de personas que son puertas de confusión, puertas que roban la fe, puertas de incredulidad. Hay que hacer como Jairo, hay que salir a buscar a Jesús. Alabado sea Dios en esta hora. La Biblia dice que Jairo se encontró con Jesús y se postró delante de él. Y dice la Escritura que le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Allá estaba el hombre, postrado ante la presencia de Jesús. Mi hija está agonizando, le dijo. Ven, por favor. Pon tu mano sobre de ella y mi hija vivirá. Y amados hermanos, la Biblia dice que Jesús se fue con él. ¿Sabe usted por qué? Porque Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Hay quienes dicen: no, que a mí Dios no me oye. Eso no es cierto. Usted nunca se deje convencer de esa mentira. Es una mentira de Satanás. Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Aleluya. Jesús tiene sus brazos abiertos para ayudar a todo aquel que viene a él. Y cuando Jairo vino donde él, la Biblia dice que Jesús se fue con él. Y cuando iban hacia la casa de Jairo, aparecieron en el camino lo que yo le llamo portadores de malas noticias. La Biblia dice que aparecieron unos siervos de Jairo y le dijeron: Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? En otras palabras, Jairo, tu hija se murió. No molestes más a Jesús. Déjalo que se vaya, que él tiene otras cosas que hacer. Ya él no puede hacer nada. Tu hija ya está muerta. Nosotros mismos la hemos visto morir. Venimos desde tu casa, Jairo. Ya tu hija, no hay remedio ni solución para ella. Portadores de malas noticias. ¿Sabe usted una cosa? Yo me he dado cuenta que cuando usted anda en busca de Jesús, Satanás siempre envía portadores de malas noticias. Cuando usted anda detrás de Jesús, Satanás siempre tiene a alguien para tratar de apagarte la fe, para tratar de robarte la confianza en el Señor. Alguien para tratar de que tú no creas que Dios puede hacer lo que la Biblia dice que Dios puede hacer. ¿Ah? Y a veces cuando tú estás metido en un conflicto, en un problema, y estás esperando en el Señor y estás confiado en Dios, óigame, Satanás envía a sus mensajeros. ¿Ah? Por ejemplo, en una ocasión una hermana, el esposo se le fue de la casa. Era un alcohólico. Y aquel hombre se fue de la casa. Y no aparecía por ningún lado. Y comenzaron a pasar las semanas y el hombre no aparecía. Lo dieron por desaparecido, no aparecía por ningún lugar. Después pasaron los meses y el hombre no aparecía. Pero allí estaba aquella mujer. Había depositado su confianza en el Señor. Y se pasaba constantemente orando por aquel hombre. Y le decía al Señor: Señor, yo no sé dónde él está. No sé si está muerto o si está vivo. Pero donde quiera que esté, te pido que pueda tener un encuentro con Jesucristo. Y aquella mujer que habló conmigo personalmente me testificaba a mí que mientras ese era el tipo de oración que ella hacía, aparecían otros, los portadores de malas noticias, y le decían: mira, tu esposo es seguro que está muerto. Por eso es que nadie lo encuentra. Ese lo mataron y lo sepultaron también. Y nunca va a aparecer. Le decían: divórciate. Mira, hoy en día es tan fácil divorciarse que tú llenas los papeles y eso sale sale un aviso en el periódico. Y si él no aparece, te divorcian en ausencia de él y te puedes volver a casar. Óigame, portadores de malas noticias. La mujer confiando en el Señor, la mujer esperando a que Dios hiciera una obra, y ellos ahí apagándole la fe que ella tenía en el Señor. A veces hay mujeres que tienen sus hijos metidos en la droga y saben que sus hijos están arrastrados y están orando ante la presencia de Dios, gimiendo ante la presencia de Dios, reclamando las promesas de Dios, diciéndole al Señor: Señor, tú has dicho en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y yo pongo mi fe en esa palabra, mi confianza en esa palabra, salva a mi hijo, libértalo. Mira, Dios mío, que está perdido, que está corrompido. Y aparecen los portadores de mala noticia: oye, tu hijo está bien perdido, ¿eh? Bueno, sí, tú sabes, está bien metido en el vicio. Ese hijo tuyo seguro es que lo encuentran muerto un día de esto. Ay, pero no me hables así, que yo tengo fe en Dios. No, fe en Dios no, enfréntate a la realidad. Tú tienes que estar preparada para cuando te lo digan. Prepárate desde ahora. Un día de esto lo encuentran muerto. ¿Tú acaso no oyes las noticias? Todos los días están encontrando muchachos muertos en la calle. Un día de esto, uno de los muertos va a ser el tuyo. Y ahí quedó la hermanita. Quedó ahí acongojada, triste. Aquella fe como que se la aprisionaron, como que se la amarraron. Oh, bendito sea Dios en esta hora. Es como el enfermo que el médico le dice, tienes cáncer, tienes AIDS. Y quiere agarrarse de un rayo de esperanza. Y quiere elevar su mente que hay algo más poderoso que la ciencia médica, que cuando el hombre dice no puedo, Dios dice yo todavía puedo. Pero entonces aparecen los portadores de malas noticias. ¿Qué te dijo el médico? Tengo cáncer, ay, te va a morir. No, pero yo no creo que me va a morir, te va a morir. Para el cáncer no hay cura. ¿Qué tiene? ¡Ey! De eso murió un amigo mío hace 5 meses atrás. No, pero yo creo, ¿qué creo? Ni creo. Mira, ya yo he visto ya unos cuantos hermanos en la iglesia morir de eso. Quítate eso de la mente, quítate eso del corazón. Alabado sea Dios. Usted tiene esa enfermedad. Usted tiene la enfermedad de ley. Pues el Espíritu Santo le está hablando a usted en esta noche. Para que usted no escuche a los portadores de malas noticias. Agradece de Jesucristo. Que la Biblia enseña que lo que es imposible para los hombres es posible para el Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Shakarama Kimashaya Soa. A su nombre. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Ama suira. Y algunos hasta le cierran las puertas a los que tienen esa enfermedad. Le cierran las puertas y no los quieren ver ni por la casa ni nada. El mundo está contagiado con un temor tremendo por causa de esas cosas, hermano. Y hay hasta confusión. Pero la Biblia me enseña a mí, mi amado hermano, que no hay por qué confundirse. Todavía Dios está sentado en su trono y es el que manda aquí abajo en la tierra. Aleluya. Dale la mano al que está a tu lado y dile, Dios está sentado en el trono. Aleluya. Dios está sentado en su trono. Lo que pasa es que siempre aparecen los portadores de malas noticias. Y hay personas que a veces se llevan muy bien con los portadores de malas noticias, porque a veces los portadores de malas noticias le dicen a ellos lo que ellos quieren escuchar. ¿Ah? Por ejemplo, hay mujeres que realmente lo que quieren es salir cogiendo de la casa y dejar a los esposos. Ya. ¿Es que están orando? Ellas no están orando por la salvación del esposo. A mí una ocasión una hermana me dijo, hermano, es pecado que yo le pida a Dios que mate a mi marido. Y yo le dije, pero ven acá. El mismo tiempo que vas a echar pidiéndole a Dios que te lo mate, lo puedes echar pidiéndole a Dios que te lo salve. Y me dice, no, que lo mate, que lo mate. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. A ella no le interesaba, que era que lo matara. ¿Ah? Hay algunas que oran así, que dicen, Señor, sálvalo y llévatelo. Y yo siempre me he preguntado por qué, porque después de que lo salve, se lo puede dejar. ¿Ah? Después de que lo salve, ¿por qué usted quiere que se lo lleve si ya está salvo? Después de que lo salve, se lo puede dejar. ¿Ah? Pero a lo mejor hay algunas personas que ya tienen algunos planes, ¿verdad? Si se muere, mi alma alaba y glorifica a Dios. La Biblia dice que después de la muerte, ¡ah! ¡Libre! ¡Bendecido sea el Señor! ¡Oh, gloria a Dios! Y hay a quienes no les interesa que Dios haga la obra. ¿Ah? Es como en una ocasión se paró una hermana frente a la congregación para testificar. Dice, hermanos, quiero dar un testimonio. Por fin el Señor ha contestado mis oraciones. Tanto tiempo orándole a Dios por esto. Y amados hermanos, Dios me ha oído. Soy libre. Mi marido se acaba de ir de casa. ¡Qué testimonio, hermano! Y mientras ella decía eso desde el altar, unas cuantas hermanas en los bancos gritaban, ¡amén! Como diciendo que se vaya el mío también. Pero eso no es ningún testimonio. Eso, mire, si usted un día se le va el esposo de la casa, no sea para darlo como un testimonio, porque esa es la destrucción de su matrimonio, la destrucción de su hogar. Dios no se especializa en destruir hogares. Es el diablo el que viene a robar, a matar y a destruir. Cristo vino, dice la Biblia, para dar vida y para dar esa vida en abundancia. Alabado sea Dios en esta hora. Satanás destruye, Cristo edifica, Cristo construye, Cristo arregla. Oh, gloria a Dios en esta hora. Satanás se goza en ver los hogares destruidos. Cristo se goza en ver los hogares reconstruidos. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Pero Satanás tiene sus portadores de malas noticias. Y esos portadores de malas noticias persiguen el propósito primero, de apagar nuestra fe. Segundo, de quitar con sus palabras nuestra confianza en el Señor. Tercero, buscan sembrar duda en nuestra alma y en nuestro corazón. ¿Sabe usted por qué Satanás busca la forma de sembrar la duda en nuestra alma y en nuestro corazón? Porque después de que la duda esté ya sembrada ahí, no vamos a recibir. La Biblia dice en el libro de Santiago que el que duda es semejante a las ondas del mar. Escuche bien. Cuidado con la duda. El que duda, dice la Biblia, es semejante a las ondas del mar, que son arrastradas o llevadas de un lado para otro. Y después le añade: no piense quien tal hace que recibirá cosa alguna de parte de Dios. Mire usted qué clara habla la Biblia en ese pasaje. Dice que el que duda no piense que ha de recibir algo de parte de Dios. Entonces, Satanás lo sabe. Satanás sabe que la Biblia dice que para el que duda no recibe. No hay nada para aquel que está sembrando dudas dentro de su corazón. Entonces Satanás usa los portadores de malas noticias para sembrar el temor, para sembrar la desconfianza, para sembrar la incredulidad, para sembrar la duda dentro de nuestra alma y dentro de nuestra mente. Y después que la duda se apodera de nuestro corazón, entonces nos convertimos en un ir y venir como el vaivén de las olas en la playa. Sea bendito Dios en esta hora. Y la Biblia dice que quien tal hace no recibe nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el que duda, mire hermano, hoy dice creo, más tarde dice no creo. Más tarde dice Dios lo va a hacer, más tarde dice a mí como que Dios no me oye. Más tarde dice no, yo estoy seguro. Y al poco rato está diciendo no estoy tan seguro. Y entra en un ir venir, hermanos. Y eso no es fe, eso es duda. Y la Biblia dice que el que duda no recibe. Nosotros tenemos que estar como el ancla, puesta nuestra fe en Jesús. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Bendito sea Dios en esta hora. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Satanás quiere quitarnos la esperanza. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza, dice la Escritura. Cuando el adicto se encuentra en su vida de adicción a drogas, poco a poco Satanás va robando toda esperanza de su corazón. El adicto trata por varios medios de salir del vicio, de ser libre de la vida que vive. Y entonces cada vez que se mueve por aquí, va a un centro, está en ese centro 6 meses, 7 meses, sale de ahí, vuelve al vicio. Trata de parar por sí mismo, vuelve al vicio. Trata de buscar otra manera, pero vuelve al vicio. Y no encuentra la forma, y no encuentra a alguien que le hable, alguien que le diga, alguien que realmente le dé una buena noticia. Lo llevan al psicólogo, lo llevan al psiquiatra, pero tampoco allí encuentra buenas noticias. Yo me acuerdo en una ocasión de un joven allá en mi pueblo. Venía caminando así por una acera cuando este joven me detuvo Era un prófugo de la justicia, se había escapado del lugar donde lo tenían. Había estado metido en el vicio de las drogas por largos años. Era un ladrón. Era un hombre que se robaba, mire, las cosas con una facilidad increíble, hermano. Y un hombre que a la hora de robar no lo pensaba dos veces. Lo único que pensaba era en su vicio y nada más. Se corría cualquier riesgo. En una ocasión había una señora viendo el televisor en la casa. Y él se metió a la casa, le desconectó el televisor y se lo llevó en la misma cara. Él no le importaba, lo de él era hacer dinero con el producto del robo. Y él se corría cualquier chance, cualquier oportunidad, pero había que hacer dinero. Me para y me dice: Arnaldo, ando prófugo de la justicia. Estoy tan cansado ya. No encuentro la forma de dejar este vicio. Me dice: tú no sabes si habrá alguien que me pueda ayudar. Y yo dije: oh, seguro que sí. ¿Quién? Jesucristo, le dije. Jesucristo está dispuesto a ayudarte. Jesucristo está dispuesto a darte la mano. Jesucristo está dispuesto a romper las cadenas que esclavizan tu cuerpo. Y entonces me dice: yo ando prófugo de la justicia. Y yo le digo: ah, pues mira, vamos a hacer una cosa. Hay un lugar aquí en Ponce que se llama Misión de Refugio. Es un lugar cristiano donde están trabajando con adictos a drogas. Si tú quieres, yo te llevo ahí para que te quedes ahí. Ellos te van a ayudar. Después veremos a ver lo que hacemos con eso. Lo más importante ahora es que te encuentres con Cristo y que Cristo te divierte. Me dice: ah, pues yo estoy dispuesto a ir. Y yo le dije: pues mañana yo quiero que a las 8 de la mañana tú estés en mi casa. Hermano, llegó a mi casa como a las 6. Lo pasé adentro, oré por él con mi esposa y después me lo llevé. Como él, hay miles de personas que caminan sobre la faz de esta tierra, que han perdido toda esperanza de romper un vicio. Algunos de ellos se quitan hasta la vida dentro de su desesperación. Cuando una persona piensa en el suicidio, es porque ya Satanás lo convenció de que no hay forma a través de la cual pueda cambiar su vida y llevar una vida diferente. Amén. Y Satanás le habla y Satanás le dice: mira, no vas a cambiar, esto no hay quien lo arregle. Tu vida es una vida miserable, ¡mátate! Amén, y la persona dice: es verdad, ya esto yo no tengo remedio, estoy cansado de esto. Me voy a matar ya para terminar con esta vida de tormento y de sufrimiento, sin pensar, sin saber, porque Satanás no le permite ver esa área de que después de la muerte entraré en un tormento eterno. Sea bendito Dios en esta hora. Si usted está aquí en esta noche y usted se siente atormentado por la vida que usted vive y Satanás está colocando el suicidio en su mente como una puerta a través de la cual usted puede escapar de ese tormento, esa puerta del suicidio no lo lleva a escapar del tormento, sino que lo lleva a un tormento peor, lo lleva al mismo infierno. La Biblia dice que de allí nadie puede salir. La Biblia llama a ese tormento un tormento eterno. El suicidio no es la puerta de escape. Jesucristo dijo: yo soy la puerta y el que por mí entre será salvo. Alabado sea Dios en esta hora. Pero mi amado hermano, cuando aquellos hombres le hablaron a Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. La Biblia dice que cuando Jesús oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga: Jairo, no temas, cree solamente. Jairo, no los oigas. Yo le digo a usted en esta noche, si alguien es portador de malas noticias para usted, no lo oiga. Crea, ponga su fe en Jesucristo, ponga su fe en el Señor. El Señor te dice: no temas, cree, cree solamente. Fe. La Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a él se acerca crea que le encuentra y que es galardonador de los que le buscan. Fe, no temas, dice el Señor. Deposita tu fe en mí. Coloca tu mirada en mí. pon tus ojos en mí, dice el Señor en esta noche. Aparta el temor, no oigas las malas noticias que otros te dan, porque por encima de los portadores de malas noticias estoy yo, y lo que es imposible para los hombres es posible para mí, dice el Señor en esta noche. Aleluya. Mire, mi amado hermano, Jairo puso su mirada en Jesús y siguió caminando con Jesús hasta su casa. Y cuando llegaron a la casa, era verdad que la niña se había muerto. Pero usted sabe una cosa, con Cristo siempre hay esperanza. Alabado sea Dios en esta hora. Con Cristo siempre hay esperanza. Con Cristo siempre hay esperanza. Grábese eso en su mente, grábese eso en su corazón. Con Cristo siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Con Cristo siempre hay esperanza. Y por eso es que la Biblia dice que el Señor entró hasta donde se encontraba el cuerpo de aquella niña. Mientras todo el mundo lloraba, mientras todo el mundo gritaba, Jesús dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y la Biblia dice, escuche bien, y se burlaban de él. Dice la Biblia, se burlaban. Yo quiero que usted sepa que una burla es algo más que reírse. Sobrepasa la risa de una persona. Es la carcajada. Es aquello que hace entender que quien habla se está actuando como un tonto, como un necio. Se burlaban, como diciendo: ¿qué sabes tú de esto? Nosotros sabemos cómo tú eres capaz de decir que no está muerta si nosotros la vimos morirse. Pero ellos no sabían que el que hablaba era el dador de la vida. Sea bendito Dios en esta hora. Por burlarse se perdieron el milagro. Porque cuando se comenzaron a burlar, la Biblia dice que Cristo los botó a todos. Los echó a todos para afuera, dice la Biblia. ¡Para afuera! Ama Shakima Suira. Jesús no acepta incrédulos al lado de él a la hora de hacer un milagro. Para afuera todo el que no cree. Ustedes no creen, ustedes están llenos de duda, para afuera. Cierra la puerta ahí. Aleluya. Se acercó hasta donde estaba la muchacha. Y la Biblia dice que le dijo: Talita Kumi, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y la Biblia dice, amados hermanos, y tomando la mano de la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y todos se espantaron grandemente. Pero en esta noche no tenemos por qué espantarnos, porque nosotros sabemos que con Cristo siempre hay esperanza. Alabados a Dios en esta hora. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Por eso fue que cuando aquel muchacho, yo me lo llevé para aquel centro de rehabilitación de adictos a drogas. Cuando llegamos al centro, en la parte del frente había una rueda así de esas que usan los trozos bien grandes. Y ahí habían escrito: venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Y él se paró ahí al frente y comienza a leer lo que decía la rueda: venid a mí los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y él repetía Mateo 11:28, lo repetía Mateo 11:28. Y yo lo veía que él seguía repitiéndolo en voz alta. Y yo me quedé ahí tranquilito un ratito al ladito de él, dejando que se tomara la medicina. ¿Cuántos adoran a Dios que ha estado? Ah, se estaba tragando la pastillita antes de entrar para allá. Ah, venid a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y después que lo repitió un buen rato, yo le puse la mano en el hombro y le dije: vamos. Y entonces fuimos caminando por toda la acera hacia la oficina. Y él iba por todo el camino: venid a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Venid a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar. Allí los recibieron, allí lo dejé. A los pocos días allí aceptó a Cristo. Cristo lo libertó de la droga, Cristo lo libertó del licor, Cristo restauró su matrimonio porque la esposa lo había dejado. Y le ministramos a la esposa de él, y la esposa vino al Señor y después se reconcilió con él también. Oh, gloria a Dios en esta hora. Con Cristo siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza con el Señor. Y después de estar un tiempo en el centro, los muchachos del centro le dijeron, bueno, ya es hora de que te enfrentes a las autoridades, acuérdate que tú andas escapado, tú andas fugitivo de la justicia. Y él dijo, está bien, yo estoy dispuesto, pero yo le pido a ustedes que ustedes me dejen a mí hablar personalmente con el juez. Dijo, está bien. Lo llevaron delante del juez. Le dijo al juez, señor juez, yo reconozco que he sido un hombre malo. Desde que tengo conocimiento hasta ahora, siempre me he visto malo. Yo he estado preso en los Estados Unidos en diferentes instituciones. Los psiquiatras, los psicólogos y los trabajadores sociales me dijeron a mí que no había esperanza para mí de cambio de vida, que yo estaba destinado a morir de una sobredosis de droga, a que alguien me matara en la calle o a morirme dentro de una cárcel podrido, pudriendo mi vida dentro de una cárcel por los años que a mí me echaran. Y yo quiero decirle algo a usted, señor juez. Yo andaba prófugo, pero me encontré con una persona que me trajo hasta donde esta gente estaba. Y allí me encontré con Jesucristo. Y escúcheme, señor juez, yo llevaba años sin poder dejar el vicio. Desde que estoy con ellos ya no uso más droga. Yo creía que para mí no había esperanza. Desde que encontré a Cristo, creo que para mí hay esperanza. Y le dijo, yo le voy a pedir a usted la última oportunidad. No me mande a la cárcel, que la cárcel nunca me ha cambiado. Déjeme con ellos, que desde que estoy ahí me siento un hombre nuevo. Y aquel juez fue conmovido por el Espíritu Santo y le dijo, está muy bien, le voy a dejar allí. Y que Dios lo bendiga, alabado sea el Señor en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Con Cristo siempre hay esperanza. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que diga el diablo, no importa lo que digan los demonios, es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que con Cristo siempre hay esperanza. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Hay esperanza para el adicto, hay esperanza para el alcohólico, hay esperanza para el matrimonio que está al borde de la destrucción. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Mire, mi hermano, en una ocasión yo daba un programa radial allá en Puerto Rico y había una mujer espiritista escuchando en la casa. Ese día me dio con hablar del ocultismo y allí estaba aquella mujer escuchando. Hicimos la oración de fe al final del programa, nos fuimos, era viernes, después pasó el sábado, el domingo, el lunes regresamos a la programación, el lunes recibí una llamada. Me dice, mire, yo era un espiritista y el viernes yo estaba escuchando su programa radial. Cuando usted fue a orar, usted pidió que en fe pusieran las manos sobre la radio como un punto de contacto y yo puse mi mano sobre la radio para recibir la oración que usted iba a hacer. Y cuando usted comenzó a orar, yo caí al piso. Gloria a Dios. Y los demonios comenzaron a gritar y a salir de mí. Mire, hermano, se acabó el programa y ella todavía estaba en el piso echando fuera demonios. O sea, el programa se acabó, pero Jesucristo siguió por allá dándole palo a los demonios en la casa de ella. A la hora de Dios que está ahora. Dice, como 15 minutos después me levanté. Me sentía nueva, diferente. Busqué una iglesia y me fui el domingo para la iglesia. Pasé al altar y acepté a Cristo como Salvador. Cuando estaban orando por mí, me bautizó con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Hay quien dice que el espiritista no puede salir de la hechicería ni del satanismo, y que porque hacen pactos con el diablo y se bautizan con animales sobre la cabeza. Y le voy a decir una cosa, el hombre no tiene poder, pero Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Y usted puede servirle a Yemayá, a Changó, a las 11,000 vírgenes, a Santa Bárbara y a todo lo que el diablo se ha inventado. Pero usted puede haber hecho un pacto con el mismo diablo. A usted lo pueden haber bautizado matándole una gallina, una paloma en la cabeza, sea lo que sea, le pueden haber echado la sangre que le hayan echado, pero si usted acepta a Cristo, viene la sangre de Cristo y lo limpia de todo pecado. Alabado sea Dios en esta hora. Y le garantizo que la sangre de Cristo es más poderosa que la sangre de una paloma, más poderosa que la sangre de una gallina, más poderosa que la sangre de un macho cabrío. La sangre de Cristo lava. Hay un corito que dice, la sangre de Cristo lava, lavó mi ser. La sangre de Cristo lava, tiene poder. La sangre de Cristo lava, lavó mi ser. Y mientras fluya sangre, no temeré. Alabado sea Dios en esta hora. Mientras la sangre de Cristo corra, mientras la sangre de Cristo fluya, no temeré. A su nombre. Llama, siento una unción especial del Espíritu Santo que está en este lugar en esta noche. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, pero si aquí hay alguien que trató con el espiritista, que se fue donde el santero, si te bautizaron con sangre, ven a Cristo, rompe el pacto con el diablo, haz un pacto con Jesús, que con Cristo siempre hay esperanza. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Siempre hay esperanza con el Señor. ¿Ah? Mire, mi hermano, en otra programación radial estábamos dando esta programación en la madrugada. Había una mujer en su casa, había sido abandonada por su esposo, estaba pasando una necesidad económica increíble, necesidades tremendas con sus hijos. Satanás le habló, le dijo, no hay solución para el problema, mátate, mata a tus hijos, termina con este tormento que estás pasando. La mujer se hizo de un revólver, hermano, y se dispuso a matar sus hijos y a matarse ella, para que los vecinos no escucharan cuando ella lo hiciera. Fue y encendió el radio a todo volumen, para que el volumen, el alto volumen, apagara el sonido de los disparos. Pero cuando ella fue y encendió el radio, le salió nuestro programa Liberación en Cristo. En el mismo momento que yo decía, no tienes necesidad de quitarte la vida, cuando hay un Cristo lindo que murió por ti en la cruz del Calvario para salvarte. ¡Aleluya! Mire, mi hermano, y ella escuchó esas palabras y se impactó y se quedó ahí petrificada escuchando la programación. Llamó a la radio llorando. Mi esposa atendió esa llamada, me dijo lo que pasaba y después yo ministré por ella y oré por ella y por su condición. Amado, después de eso yo no supe nada más de ella. Como un año después estoy dando una campaña en un lugar, cuando viene una hermana con unos niñitos, me abraza. Hermano Naldo, Dios le bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga. No sabe quién soy yo. Hermana, no. Yo soy aquella mujer. Aquella mujer que se iba a quitar la vida y que prendió la radio en el mismo momento que usted decía que no había necesidad de quitarse la vida. Le estoy sirviendo a Jesucristo. Le estoy sirviendo al Señor. Estoy feliz, estoy contenta, estoy alegre. Mi vida ha cambiado. Oh, mi amado hermano, aleluya. Satanás es el campeón de la desesperación, pero Jesucristo, aleluya, arranca la desesperación, arranca el demonio que quiere quitarte la vida, arranca todo eso y te da vida. La Biblia dice que te da vida y vida en abundancia. Alabashaya soa. Porque la Biblia dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor. Con Cristo siempre hay esperanza. Manonaldo, mi hijo, con Cristo siempre hay esperanza. Manonaldo, mi esposo, con Cristo siempre hay esperanza. Manonaldo es mi esposa. Con Cristo siempre hay esperanza. Manonaldo, mire que los médicos me dijeron que ya no hay solución para mí. Con Cristo siempre hay esperanza. Mire que me botaron del trabajo. Con Cristo siempre hay esperanza. Mire que me llevaron a la corte. Con Cristo siempre hay esperanza. El Señor te dice, no temas, cree solamente. Ah, Characalama Yanza Kima. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. El Señor te llama a poner tu fe en Él. El Señor te llama a depositar tu confianza en Él. Hay ocasiones en las cuales, amados hermanos, Dios está esperando que nosotros pongamos nuestra mirada en Él para hacer lo que nosotros necesitamos que Él haga. ¿Ah? Él necesita que usted y yo creamos que para Él todas las cosas son posibles. No importa cuál sea su condición, cuál sea su situación, cómo usted se sienta hoy. Recuerde, con Cristo siempre hay esperanza. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile, con Cristo siempre hay esperanza. Díselo, que a lo mejor es un converso. Díselo, que a lo mejor está ahí para quitarse la vida. Díselo, con Cristo siempre hay esperanza. Aleluya. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿Sabe usted por qué yo estoy en este altar en esta noche predicando la palabra del Señor? Porque con Cristo siempre hay esperanza. Si por el diablo hubiera sido hace tiempo ya, que hubiera cortado mi vida de sobre la faz de la tierra, que me hubiera destruido, que hubiera acabado conmigo, pero si no ha podido hasta ahora, es porque en medio de él y de mi persona está Cristo metido. Cristo, Cristo metido en medio de los dos. Alabado sea Dios en esta hora. Y con Cristo siempre hay esperanza. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Shalama yanza. Y a Shakima lojala yasira. Mire, mi hermano, yo he pasado muchos, pero que muchos ataques en mi vida. En estos 20 años que llevo sirviendo al Señor, usted no sabe todo lo que hemos tenido que pasar. Satanás ha tratado de matarme mis hijos. Tengo un hijo mío que murió. Tuvo 15 minutos muerto. Ese es un testimonio que después algún día se lo daré. 15 minutos muerto. Y mi esposa y yo arrodillados con él en nuestras manos, llorando ante la presencia de Dios y gimiendo y clamando, y el Señor le devolvió la vida. Aleluya. Cuando el Señor le devolvió la vida, me llamó una mujer, una hermana portadora de malas noticias, y me dice, su hijo va a quedar retrasado mental. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque después de tanto tiempo muerto tiene que habérsele dañado las células del cerebro. Me dice, va a ser un retrasado mental. Y el Señor reprenda al diablo. El Señor cuando hace algo lo hace bien hecho. Pero mire mi hermano, ya está en la escuela. El año pasado, estudiante de alto honor en la escuela. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y cuando yo lo veía que pasaba a buscar su diploma y la medalla, el trofeito que le entregaron de alto honor, yo decía, Señor, ahí va el que el diablo dijo que iba a ser un retrasado mental. Diablo, el retrasado eres tú, Satanás. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Acharracalama Sobalaya! La Biblia dice que Satanás es un mentiroso y padre de toda mentira. Pero sea Dios verá, sea Dios verá. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Aleluya. Mi alma alaba y glorifica a Dios. Con Cristo siempre hay esperanza. Póngase de pie en esta noche. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Ama Shakira Kuimashenda. Padre, yo he predicado tu palabra en esta noche. Como la colocaste en mis labios, así la he dejado salir. Señor mío, tú sabes a quiénes tú le has hablado en este lugar, en esta noche. Tú sabes, Señor, toda vida que hay aquí, descarriado, descarriada, Aquellos que tal vez nunca en su vida te han servido, pero que tú los traíste a oír este mensaje en el día de hoy. Yo te pido, Dios eterno, salva las almas, Jesús. Tráelos a este altar. Trae al descarriado. Trae a aquel, Señor, que nunca en su vida se ha rendido a ti. Si hay alguna persona aquí que está ligada al ocultismo, a la santería, a la hechicería, al espiritismo, Señor, pelea tú esa batalla espiritual que se libra en su alma en esta noche. Arranca esos demonios desde la profundidad de su corazón. Lávalo con la sangre de Jesucristo. Dale que sea salvo en este lugar, en esta noche. Mantenga su comunión mientras yo hago esta llamada. ¿Habrá alguien en esta noche que nos visita que levante la mano y diga: hermano Naldo, yo quiero darle mi corazón a Jesucristo? Yo quiero reconciliarme con Él. Toda persona que quiere darle su corazón al Señor, que quiere reconciliarse con Él, venga aquí al frente a donde yo estoy. Permítame orar por usted en el día de hoy. Esta noche es noche de salvación, noche de libertad, noche en la cual el Espíritu Santo está aquí para romper sus cadenas y sus grillos. Dios bendiga a este varón en esta noche. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que se añada a este varón en esta noche y diga: hermano Naldo, yo también? Dios bendiga esta otra vida que viene al altar en esta noche. Glorificado sea Dios. ¿Habrá alguien más que en esta noche diga: hermano Naldo, yo también quiero darle mi corazón a Jesús? Yo también quiero reconciliarme con Él. Yo le serví a Él, pero un día perdí toda esperanza y me aparté. Esta noche es su noche, y este día su día, y esta hora es su hora. Ven, ven a Él en esta noche. Permítele al Espíritu Santo tocar tu alma y tu corazón. Esta noche es noche de salvación para ti. ¿Habrá alguien más en esta noche? Alguien que se una a estas dos almas que ya tenemos en este altar. Esta noche es noche de salvación. Es noche de liberación para ti. Es noche de romper con el pasado. Hoy se abre una puerta. Hay una puerta abierta para ti. Abierta a una vida nueva, a una vida diferente. Ven. Sí, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Espera tu buen Salvador. Voy a contar de 10 para abajo hasta 1. Cuando llegue a 1, voy a cerrar el llamado. Yo no puedo creer que solamente hayan dos almas aquí que no conocen al Señor. Esta noche es tu noche. Date prisa, Cristo te llama. 10. 9. 8, 7, 6. ¿Habrá alguien más en esta noche? 5, 4, date prisa. 3. Escapa por tu alma. 2. ¿Habrá alguien más? que yo haga esta oración, ¿habrá alguien más? O me están informando que en uno de los salones donde se está viendo el culto, también hay quien está aceptando a Cristo en esta noche. Gloria a Dios por eso. Bueno, pues vamos a pedirle a estas dos almas que tenemos aquí y a los que se estén aceptando al Señor en la otra parte, que cierren sus ojos, inclinen su cabeza y repitan conmigo esta oración. Señor, en esta noche acepto a Cristo como Salvador de mi alma. Me arrepiento de mis pecados y de haber vivido alejado de ti. Perdóname, límpiame, santifícame, hazme nueva criatura. Realiza en mí el milagro del nuevo nacimiento. Yo renuncio al mundo y a todo lo que ofrece y me entrego a ti, Jesús. En alma, mente, cuerpo y espíritu. Jesús, mi alma es tuya. Mi mente es tuya. Mi cuerpo es tuyo. Mi espíritu es tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Mantenga sus cabezas inclinadas y sus ojitos cerrados, que vamos a orar por ustedes. Le voy a pedir a todos los hermanos que extiendan sus manos hacia acá. Y vamos a orar por estas almas que tenemos aquí en este altar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, Señor. Oh Dios eterno, ahora mismo levantamos nuestro clamor a ti por cada una de estas almas que están en este altar en el día de hoy. Perdona sus pecados, límpiales y santifícales. Realiza en ellos, Señor, el milagro del nuevo nacimiento. Nada ni nadie puede apartarlos ni separarlos de ti. Nada ni nadie puede apartar esta vida de ti, Dios mío. Ama Shaki Masoa. Les atamos a ti, Señor. Les atamos a la palabra que hemos predicado desde este altar en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos que sea hecho, Señor. Amén. ¿Cuánto de un aplauso, Señor, por estas almas? Pásenme por aquí a mi mano derecha, por favor. Aleluya, su nombre. Bueno, hermanos, vamos a hacer otra oración. Venga para acá, vamos a orar por usted. Gloria a Dios. Voy a orar por toda persona que esté enferma, hermano, pero usted sabe que esto aquí no hay espacio. Pero ahí donde usted está, usted va a recibir esta oración de fe en esta noche. Y vamos a orar por ella también. Que el Espíritu Santo le habló a ella mientras ministrábamos en el mensaje. Y ella ha sido atacada con esa maldita enfermedad de ley, pero ella tiene su fe puesta en Jesucristo, su confianza puesta en el Señor. Vamos a orar por ella y en esta oración voy a incluir a toda persona que esté enferma aquí, hermano. Así que usted mantenga su comunión ahí en esta hora. Sharakima, Shenda, Sutarama, Sohalaya, Suira. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, yo me uno a esta congregación, Dios mío, en esta hora para clamar por esta vida, Dios eterno. La enfermedad de ley ha cobrado su cuerpo, pero todavía no ha cobrado su alma. Por eso es que en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra y por la llaga de Jesucristo, reclamo el milagro sobre este cuerpo, Dios mío. Ordeno que esa bacteria maligna de esa enfermedad muera. Muérase esta bacteria en el nombre de Jesús. Desaparezca todo vestigio de enfermedad en este cuerpo. Ama, Sharraka, Lama, Sohalaya. Ministra ahora, ministra ahora, ministra sanidad, Dios mío. Sanidad en el nombre de Jesús. Se sana ahora. Espíritu de enfermedad, apártate, apártate de ella en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Mira todo enfermo que haya aquí adentro en esta noche, no importa cuál sea el nombre de la enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno, estoy quebrantando toda enfermedad de los cuerpos ahora. Se vaya el cáncer en el nombre de Jesús, fuera el cáncer, Dios mío, en el nombre de Jesús, fuera las enfermedades de la vista, fuera las enfermedades auditivas, fuera las enfermedades del habla. Mira, Dios mío, los problemas en el matrimonio, Mira aquellos que tienen el matrimonio, Señor, que se les está deshaciendo. Tu palabra ha dicho en esta noche que contigo hay esperanza. En el nombre de Jesús, ministra en cada hogar, Dios mío. Todo espíritu de división yo lo quebranto y lo rompo y lo deshago en esta noche, Dios eterno. Proclamo libertad. Libertad sobre el adicto a droga, libertad sobre el alcohólico, libertad sobre aquel, Dios mío. Mira aquellos hermanos que están pensando en un hijo mientras yo oro, en una hija, en un familiar querido, Padre, en el nombre de Jesús, contesta para gloria y honra tuya, sea hecho, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. A su nombre, nuestro pastor.